Dos abuelas campesinas. Ivette Peñascona y Diana Lilia Trevilla Espinal. Josefa y Lilia son vecinas y amigas. Como cada mañana, mientras inician su día, escuchan la radio, prenden su fogón, barren el patio y preparan el café que consumirán sus familias. Ellas a veces van juntas al mercado de la cabecera municipal a vender sus cosechas. Ahora están en casa. No pueden salir de su pueblo. Nadie sale y nadie entra. Este fue el acuerdo de la asamblea. Ambas se preguntan cómo harán sus hijos para regresar, pues se fueron a trabajar al norte. Como muchas otras mujeres campesinas, ambas son responsables de más de la mitad de los alimentos que se producen en el mundo. Y aunque ahora no pueden salir a vender, están en sus casas cuidando, regando y sembrando. Josefa ha cosechado de su parcela jilotes, frijol, calabaza, puerro y chayote, tal y como lo aprendió con su familia. Lilia se ha dedicado a regar sus flores y alimentar a sus gallinas con maíz que ella misma desgrana. Además, cortó ejotes y calabazas en su huerto. La radio sigue encendida. Las noticias sobre la pandemia continúan. Ambas escuchan el mensaje constante del gobierno: quédate en casa. Pero ellas tienen que salir a comprar lo que falte en la casa o a trabajar al campo. ¿Qué es eso de la pandemia?, se preguntan. Aunque lo escuchan en la radio y lo platican con vecinas, no lo tienen muy claro. Solo saben que tienen que seguir viviendo y trabajando. La gente del campo no para. Mujeres y hombres de todas las edades caminan con machete y azadón en mano hacia sus tierras cada mañana. Josefa y Lilia no son la excepción, aunque el gobierno insista en que no salgan. En algunas ocasiones, estas dos mujeres se han encontrado de camino a la jornada, con la leña a cuestas. Han comentado que temen por ellas. En su comunidad, la casa de salud casi no tiene medicamentos. No hay médicos ni enfermeras. Enfermarse implicaría ser llevadas a un hospital cercano, pero está a 4 horas de distancia. No hay opciones. No tienen carro propio, mucho menos ambulancia. Alguien las tendría que llevar y obviamente su familia tendría que conseguir dinero prestado. Cuando llegó abril, comenzaron a cantar más los pájaros y las mariposas revoloteaban en las flores multicolores. Todo anunciaba el tiempo de preparar la tierra. En la mañana, Lilia escuchaba la radio con su hija y su nieta, mientras escarbaba la tierra de sus macetones. Las volteó a ver y les dijo: también en esta famosa cuarentena hay que agradecer por lo que nos da la huerta. Su hija, que trabajaba en la ciudad haciendo limpieza de otras casas, estaba desconsolada, pues las patronas las regresaron sin paga. Josefa, por la tarde, se sentó también con su nieta. Estuvieron bordando a la sombra de un árbol. Le contó una de sus historias, de cuando no podía salir por una revuelta. Dijo que entonces, como ahora, también tenían miedo, pues había un toque de queda. Aún así, ella salía con sus papás, pues tenía que ir a sembrar y cuidar sus tierras. Por un momento, levantó la cara y le dijo: no te olvides, hijita, que la comida viene del campo y de cada mano que la siembra. En estos días de confinamiento, como repite la radio, las dos abuelas sembraron, se compartieron semillas e intercambiaron recetas de cocina. Josefa ha preparado comida muy rica y siempre la comparte. A veces, mientras cocina, pide por sus otras amigas, las que venden tortillas, y por las que, como ella, iban cada domingo al mercado a vender lo que de su cosecha tenían. Si las ve pasando por su casa, Enseguida les habla para compartirles mangos, chile, frijol o lo que tenga. Lili al otro día hizo tamales. Los llevó a sus vecinas que de por sí, por la edad, están enfermas. Se quedó un rato a hacerles plática. Una de ellas sacó de una canasta semillas de maíz negro y se las dio para que las sembrara. También le contó que el gobierno anunció que las niñas y niños tienen que estudiar por televisión o internet. Aquí apenas si tenemos luz, le dijo Lilia preocupada. El 3 de mayo, Lilia y Josefa cocinaron mole y prepararon atol agrio. No se podía celebrar como siempre. Esta vez solo fue entre familia. Cada una arregló sus pozos, los limpió, pusieron flores, prendieron velas y pidieron por la lluvia y las cosechas. El mes pronto terminará y las abuelas no saben con certeza qué está pasando en la ciudad. Saben que hay más riesgo, pero esperan que se decidan a sembrar más y consumir menos. Que se estén preguntando las personas en dónde está la gente del campo. Tal vez ahora que empiezan a escasear los productos de las cosechas, volteen a valorar más a campesinos y campesinas, a sumarse al reclamo por trabajos más dignos y mejor remunerados, a recordar que la lucha en el campo está con la tierra y por la vida.